Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, seguimos en esta conversación ya en la parte final del programa con Jesús Cervantes de la revista Proceso, con Adriana Mezcua de Reporte Índigo y Sheila Amador de Noticias MBS. Pues en esta, revisión, convicción de que el tema debe continuar en sus investigaciones para saber precisamente el alcance y la dimensión de lo que hasta el momento podemos conocer como periodistas y de lo que se ha podido aportar a la opinión pública a través de nuestros diferentes medios de comunicación del llamado Monexgate. De esto que nos lleva a un tema principal para las democracias, que es qué sucede a la hora de distribuir recursos para la búsqueda del poder. Hablemos de México y hablemos del mundo, porque hay casos muy estelares, digamos, de cómo el dinero, evidentemente, es un factor fundamental para acceder o no al poder. Y en este caso, con un sistema legal tan particular como el mexicano, bueno, pues sabemos, ¿no?, de un conjunto de mecanismos que hoy están a discusión. Por ejemplo, el tema de la unidad de fiscalización, que tiene, desde luego, autonomía técnica, pero que el resto del cuerpo administrativo y funcional del IFE no tiene acceso a las propias investigaciones. Es un absurdo. Lo tenía en su momento y lo dejó de tener por X o Y razón, pero se decidió que esa unidad de fiscalización tuviera una autonomía plena, y lo único que supimos oficialmente es que esa unidad de fiscalización le entregó al Tribunal Electoral, según dijeron Alfredo Figueroa y Lorenzo Córdoba, los hallazgos que sobre este y otros temas iba obteniendo en sus investigaciones. ¿Qué le dio la unidad de fiscalización al Tribunal Electoral? Que al final de cuentas el Tribunal Electoral, pues ciertamente desestimó indicios, elementos importantes para calificar una elección presidencial y para resolver un recurso de impugnación que pretendía, como dirían los clásicos, la pena máxima, que es la invalidación presidencial. Bueno, más allá del sentido del resolutivo del tribunal, que es no aceptar la invalidación, más allá de eso, que era una posibilidad, está la carencia de elementos de argumentación, cero deliberación. Se abdicó, digamos, de la naturaleza deliberativa de un órgano colegiado por parte del tribunal. Y la discusión central, que era la constitucionalidad de estas elecciones, porque se alegó que no se cumplían los preceptos constitucionales para que fuera una elección democrática. Todo eso no se vio en el tribunal, y por eso la andanada de críticas, claro, a un tribunal como este. Eso ya se cerró la puerta, el tribunal es la última instancia, no hay nada que hacer aquí en términos de un resultado electoral. Yo no sé si se irán por la ruta de lo internacional, si acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pensando que la Corte Interamericana podría pronunciarse. Eso ya lo tendrán que decir los interesados en esa materia. Los interesados en saber qué pasó, seguimos aquí, bueno, abordando elementos de información que, como ha dicho Jesusa, se conectan, se convergen, periodísticamente hablando, ante una sociedad que tiene fragmentos. Uh-huh. Tiene lo que ha hecho Proceso, tiene lo que ha hecho Reporte Índigo, tiene lo que ha hecho Noticias MBS, tiene lo que ha hecho Reforma, tiene lo que ha hecho MX, ¿no? Tiene un conjunto de fichas, de piezas, de un rompecabezas que sigue en este armado. Pero en este rompecabezas hay suficientes luces para saber que hubo un flujo de dinero o flujos de dinero que se incorporaron a campaña política, y que esos flujos de dinero conducen a cosas inquietantes y delicadas como mecanismos de lavado de dinero y conexiones con el Estado de México y conexiones eventualmente con otras cuestiones más delicadas aún. No solo la presunción de dinero público, sino eventualmente de otro tipo de dineros. Claro, ¿qué es lo que le va a tocar pagar a Peña Nieto, a todos los que participaron en esa vaquita? Sea del crimen, sea de gobiernos estatales, sea de empresarios que fueron beneficiados en su gobierno, sea de bancos que se dedicaron a hacer cambios, a notificar cambios de última hora, a facilitarles a ellos que quedara libre de toda culpa el PRI, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todas esas piezas, ¿sí?, que abonaron o que le limpiaron la ruta a Peña Nieto a la presidencia? Seguramente van a cobrar su factura, ¿sí? Yo no sé si por eso también es tan amplio, ¿sí? El grupo de transición que presentó Enrique Peña Nieto, que cada uno de ellos tiene, ¿no? Algo, yo no sé qué está haciendo ahí, por ejemplo, Miguel, el hijo de Miguel de la Madrid, con quien se ha estado conversando en distintos medios, y se le ha preguntado, bueno, ¿y usted qué sabe del campo? Bueno, no sabe nada del campo, pero sí estuvo en algunos bancos, ¿no? Creo que de vocero. ¿En HSBC? Sí, me parece que sí. ¿Sí? Sí. En HSBC, él fue el encargado de desmentir una nota precisamente de Reporte Índigo, donde Miguel Osorio Chong y sus hermanos se le hacía el señalamiento de que había hecho un traslado de recursos y lo había sacado. Que después, bueno, la Procuraduría General de la República dijo que no. Absolutamente desconoció, uh-huh, eso. Se habló de que la cuenta no era cierta. Así el propio es. Reporte Índigo hizo una comunicación pública, notable, porque al final de cuentas habló de que esa información no se corroboró. Bueno, no había constancia de que fuera realmente verídica, y el propio Reporte Índigo en ese caso, bueno, pues asumió una postura pública sobre el tema. Pero desde luego que hay aquí, como dices, Jesusa, la gran pregunta de cuántos pudieron haber sido partícipes de una circunstancia que conduce efectivamente al tema de recursos introducidos ilegal o indebidamente a la campaña política. Hay otros casos que también deben investigar, porque el propio PRI ha abierto también demandas en contra de López Obrador, claro, por las empresas relacionadas entre el gobierno del DF y la agrupación de López Obrador, y eso ahí también está, uh-huh, y debe ser también investigado. Claro. Nos hemos enfocado en la parte del Monex Gate sin quitarle la mirada a lo otro, que también tendrá que clarificarse por obvias razones, en este caso en particular porque ya hay una presidencia que está asumiéndose, y es muy relevante saber qué tipo de gobierno se puede tener en función del tipo de compromisos que se pudieron haber establecido al desarrollar una campaña política que a todas luces fue una campaña pues millonaria, que no parece fácil a simple vista justificar con los recursos públicos que se le asignaron oficial y legalmente a el PRI rumbo a la presidencia de la República. Si me permiten, Adriana Amezcua, Jesús Cervantes, Sheila Amador, después de la pausa regresamos. Noticias MBS con Carmen Aristegui.